Damos la más cordial de las bienvenidas a todos y todas quienes ya se suman a este nuevo capítulo de Paraíso Infernal, donde por alrededor de una hora esperamos disfrutar de buena música con diversas bandas, algunas nuevas, otras consagradas y en distintos estilos. Como siempre, soy Alcam, junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas. Los invitamos cordialmente a quedarse con nosotros. Denos solo 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello, iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a iniciar el programa de hoy programando dos covers destacados del mundo del rock. Primero, vamos a escuchar el tema Dead Souls, propiedad de la banda inglesa de post-punk Joy Division, grabado en 1979 como sencillo para aparecer posteriormente, luego de la muerte del vocalista de la banda Ian Curtis, en el disco recopilatorio de 1981 Steel. Nosotros vamos a programar la versión que de este tema realizó la banda estadounidense de rock industrial Nine Inch Nails y que es parte de la banda sonora de la película El Cuervo, que fue lanzado en el disco The Chrome Original Motion Picture Soundtrack. Y luego seguimos con un clásico, The Man Who Sold the World, original del gran Duque Blanco David Bowie, siendo parte de su tercer trabajo de estudio llamado igual que el tema, The Man Who Sold the World, de 1970. Varios años después, la banda de grunge Nirvana toma el tema, lo adapta a su estilo y lo incluyó en su presentación Unplugged para la cadena MTV en 1993, que más tarde fue parte del disco MTV Unplugged in New York de 1994, versión que vamos a escuchar a continuación y versión muy conocida. Mucha gente de hecho cree que este tema es propiedad, es un tema original de Nirvana y la verdad es un tema de David Bowie. Entonces arrancamos esta nueva edición de Paraíso Infernal en esta, la temporada número 20 de nuestro programa, con dos covers destacados del mundo del rock. Primero vamos a escuchar el tema Dead Souls, original de Joy Division, del disco recopilatorio Steel de 1981. Nosotros programamos la versión realizada por Nine Inch Nails y que es parte del disco The Crow Original Motion Picture Soundtrack de 1994. Y luego seguimos con un clásico, The Man Who Sold the World, un tema propiedad del gran David Bowie, del disco del mismo nombre, The Man Who Sold the World, de 1970. Y en esta oportunidad nosotros vamos a programar y a escuchar una de las versiones más conocidas, perteneciente a Nirvana y que es parte de su disco MTV Unplugged en New York de 1994. We'll be right back. spoken wasn't well, although I wasn't there. I said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me, we never lost control. The face to face of the man who sold the world. I roamed, I gazed and stared. We must have a million years. I must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Covers los que acabamos de escuchar, y nosotros vamos a seguir adelante. Esta vez vamos a programar a dos bandas que son parte de uno de los tantos subgéneros del rock, y para este programa vamos a programar a dos bandas que difunden lo que es el rockabilly. Antes de ir con la música, señalar que el rockabilly es uno de los primeros subgéneros del rock and roll, cuyo origen se remonta a la década de 1950 en los Estados Unidos, especialmente en el sur. Como género, mezcla el sonido de estilos musicales western como el country con el rhythm and blues, llevando a lo que se considera rock and roll clásico. Bueno, y uno de los exponentes de este subgénero del rock, uno de los primeros creadores de este subgénero, es nada menos que el gran Elvis Presley, el rey del rock and roll, y a quien vamos a recordar con uno de sus mejores éxitos, un tema precisamente rockabilly, según los expertos. Me refiero al clásico Jailhouse Rock, sencillo de 1957. Y luego vamos a programar una banda exponente de este subgénero de rock, Stray Cats, agrupación formada en 1979 en Massapequa, Nueva York, Estados Unidos, por Brian Setzer en voz y guitarra, Lee Rocker en contrabajo y Slim Jim Phantom en batería, disolviéndose en 1993, pero volviéndose a juntar posteriormente desde el año 2004 al 2008 y después del 2009 al 2018. Esta banda editó 14 discos de estudio y nosotros los vamos a recordar hoy con un tema de su primer trabajo, su álbum homónimo Strike Cat, lanzado al mercado en febrero del año 1981 y del cual vamos a programar la canción Runaway Boys. Entonces, a continuación, vamos a escuchar a dos exponentes del denominado rockabilly. Primero, vamos a escuchar un solista que no necesita mayor presentación. El rey, el gran Elvis Presley y su tema Jailhouse Rock, un single de 1957. Y luego escuchamos una banda, Strike Cat. En su primer disco de estudio, su homónimo Strike Cat de 1981, programamos la canción Runaway Boys. Swing, you should have heard those knocked out jailbirds sing. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock, everybody, let it rock. Faster. continuamos con el programa de hoy y vamos ahora a revisar algunas noticias del mundo del rock, un breve segmento y como siempre, cuando finalicemos, vamos a escuchar a los directos involucrados. Les cuento en primera instancia que hay muy buenas noticias, ya que la banda de hardcore formada en 1988 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, Biohazard, tiene ya nuevo álbum. Luego de más de una década sin nuevos trabajos, todo ello quizás debido al regreso de su formación más icónica, Bobby Hampel y Billy Glassiday en guitarras, Danny Schuller en batería y Evan Seinfeld en voz y bajo. Este nuevo trabajo se titula Divided We Fall, fue lanzado al mercado el pasado 17 de octubre y nosotros vamos a programar el tema Fuck the System para disfrutar de lo nuevo de Biohazard. Y otros que anuncian nuevo material es la banda de rap metal formada en Estocolmo, Suecia, Clawfinger, quienes anuncian el nuevo disco titulado Before We All Die, que será lanzado al mercado en febrero del año 2026, su primer disco completo en 18 años de existencia. Actualmente la banda está integrada por Sal Tell en voz, Jock Sko en teclados y guitarra, Bart Tortensen en guitarra, Andrés Skaud en bajo y Mike Dallen en batería. Y nosotros vamos a escuchar un adelanto de esta nueva producción con el tema Scum. Bien, gente, dejamos entonces este breve segmento de noticias para programar a los directos involucrados y disfrutar de su música. Primero, Biohazard y su tema Fuck the System del disco Divided We Fall, lanzado al mercado en octubre de este año 2025, nuevo material. Y luego, un adelanto de lo que será el trabajo de la banda de rap metal Clawfinger, quienes en febrero del 2026 planean lanzar al mercado nuevo trabajo titulado Before We All Die. Y nosotros vamos a escuchar un adelanto con el tema Scum. Together. about taxes than I do. Nobody knows the system better than me. Nobody knows what. Another pussy to grab. Yeah, that's what you said. A small cock in your pants and no brain in your head. You're so full of yourself. You're a fucking disgrace. You don't deserve to be here. I wanna spit in your face. Ruthless and scheming, pretentious and vain. Narcissistic and greedy, simple and plain. Selfish and sexist, shallow and lame. You're scum. You're scum! You're scum! You're scum! You're scum! Nobody loves the Bible more than I do. Nobody builds walls. Shift! Seguimos adelante en el programa de hoy y ahora vamos a revisar algunos recitales que se vienen pronto para nuestro país, para que estén muy atentos. ¿Eh? Miren, mucha atención a los amantes, sobre todo del metal extremo, ya que de la mano de Mythological Mayhem, Vision of Death y Cool Lord of Death, nuestro país será testigo de una jornada de metal extremo liderada por la esencia de Sarcófago, que será presente bajo el mando de Gerardo Incubus Minelli, uno de los miembros originales de la banda, tocando los clásicos de la banda brasileña junto a The Loves Kill Destroy, agrupación formada con miembros de Mutilator y Pentacrostic. Recordemos que Sarcófago fue una agrupación legendaria formada en 1985 en Belo Horizonte, Brasil. Para muchos, la más importante del país sudamericano y bastión del black thrash metal. Esta espectacular velada suma bandas latinas y norteamericanas como Poltergeist de Estados Unidos, Utuchul de Colombia, Surf and Surf de Estados Unidos, junto a los nacionales de Egun, Dead Living, Knock Terror y The Missing. Este tremendo cartel se va a presentar el próximo 22 de noviembre en el Teatro Ek Mundo Mágico y nosotros vamos a recordar a la mítica banda Sarcófago con un tema de su disco Ingrid de 1987, la canción Ready to Fuck. Mientras que el 6 y 7 de diciembre en el Teatro Caupolicán se va a desarrollar el Festival Chile Terror Fest 2025 con un cartel de miedo encabezado por una banda histórica de black metal, los noruegos de Mayhem, quienes llegan a Chile en el marco de su gira mundial conmemorativa celebrando más de 35 años de carrera. Según el line-up, el 6 de diciembre se va a presentar Mayhem, Tomb of Death, evocando a Hellheimer, Skeletal Remains, E-Force y Magimic. Mientras que el 7 de diciembre será el turno de Triptychon, evocando a Celtic Frost, Sacrifice, Streaming Place, Punged Stench y los nacionales de Atomic Aggressor y Demoniac. Sin duda, un tremendo cartel para los amantes del metal extremo y nosotros vamos a recordar a los cabezas de cartel, los históricos Mayhem, con su tema Funeral Fog de su primer disco de estudio The Mysteries of Dom Satanás de 1994. Ya gente, entonces mucha atención a los amantes del rock y sobre todo a los amantes del rock extremo. El 22 de noviembre en el Teatro Ek Mundo Mágico se va a presentar el Mythology Mayhem Vision of Death y Cool Lord of Death bajo el mando de Gerardo Incubus Minelli junto a The Laos Kill Destroy, agrupación formada con miembros de Mutilator y Pentacrostic. ¿Con qué? Con el objetivo de recordar una banda de la cual fue parte Gerardo Incubus Minelli y que es parte de hecho de las tremendas bandas latinoamericanas históricas, me refiero a Sarcófago. Además, también van a estar presentes las bandas latinas y norteamericanas Poltergeist de Estados Unidos, Utuchul de Colombia, Serpent Shears de Estados Unidos, junto a los nacionales de Egun, Dead Living, Knock Terror, The Missing. Nosotros vamos a recordar precisamente a la banda a la cual prácticamente se va a homenajear, como son los brasileños de Sarcófago, y los vamos a recordar con el tema Ready to Fuck del disco Inri de 1987. Y luego, mucha atención, 6 y 7 de diciembre se va a realizar el festival Chile Terror Fest con varias bandas de lujo de primer nivel. Dentro de ellas van a estar los históricos del black metal noruego Mayhem, quienes vamos a recordar hoy con el tema Funeral Fall del disco de Mysterious Dom Satanás de 1994, una de las bandas que va a estar presentes el 6 y 7 de diciembre en el Chile Terror Fest 2025. Buenos temas los que acabamos de escuchar de dos tremendas bandas de ese rock duro, ese rock pesado. Y nosotros, antes de seguir adelante, les vamos a recordar que todos los domingos a partir de las 21 horas llega un nuevo programa de Paraíso Infernal en la radio Despierta FM de Ñanquihue. ¿Dónde pueden escucharlo? En la 107.7 del dial o en su señal online despiertafm.cl. También pueden disfrutar de su programación, que está muy buena. Pero recuerden entonces, en Radio Despierta FM de Ñanquihue, todos los domingos, un nuevo programa de Paraíso Infernal a las 21 horas. Pueden escucharlo a la 107.7 del dial o en su señal online despiertafm.cl. Un abrazo a todos quienes disfrutan del World Rock a través de nuestro programa por Radio Despierta FM de Ñanquihue. Y nosotros seguimos adelante con el programa de hoy y vamos a recordar esas bandas o solistas que ya son parte de la historia del rock. Y en esta oportunidad serán dos bandas de culto. Primero vamos a escuchar a The Stooges, también conocidos como Iggy and the Stooges, formada en 1967 en la localidad de Detroit, Estados Unidos, considerados por la crítica como uno de los referentes del garage rock y pioneros del movimiento punk. La formación clásica de la banda es con el gran Iggy Pop en voz principal, Rob Ashenton en guitarra y coros, Dave Alexander en bajo y coros y Scott Ashenton en batería, teniendo a saber 5 discos de estudio. Hoy los vamos a recordar con un tema de su disco Raw Power, tercer álbum de estudio de la banda, publicado en 1973, el tema Search and Destroy. Y luego seguimos con una banda importante e histórica, también una tremenda banda, New York Dolls, formada en la ciudad de Nueva York en 1971 y que hoy se encuentra disuelta. Consiguieron poco éxito durante su existencia, pero ejemplificaron lo que vendría poco después en la era del punk rock e incluso caras maquilladas con peinados cardados influenciarían muy posteriormente en la apariencia de muchas bandas de rock gótico, de death rock y de glam metal. Su estilo musical descuidado pero altamente enérgico marcó la pauta para muchas bandas de rock and roll posteriores. Su primer disco fue su homónimo New York Dolls, publicado un 27 de julio de 1973, grabado con la siguiente formación: David Johansen en voz, gong y armónica, Johnny Thunders en guitarra líder y voz, Sylvain Sylvain en guitarra rítmica, voz y piano, Arthur Kane en bajo y Jerry Nolan en batería, y del cual vamos a programar el tema Looking for a Kiss. Entonces, mucha atención, gente. A continuación vamos a recordar a dos tremendas bandas de rock. Primero vamos a escuchar a The Stooges y su tema Search and Destroy del disco Raw Power de 1973. Y luego vamos a escuchar a los maestros de New York Dolls y su tema Looking for a Kiss de su primer trabajo de estudio, su homónimo New York Dolls, editado también en 1973. Son of the nuclear A-bomb.

Cele. Un abrazo a quienes disfrutan del Urban Rock a través de Paraíso Infernal por Radio Embrujo FM. Y como siempre, antes de despedirnos, les recordamos que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalozono@gmail.com, para lo que ustedes estimen pertinente, para lo que le podamos ayudar, en realidad para lo que sea. paraísoinfernalozono@gmail.com es nuestro único medio de contacto. Y nosotros nos vamos a despedir con algo de rock latinoamericano, en este caso con dos bandas provenientes de República Dominicana. Y vamos a iniciar con Toque Profundo, banda formada en 1989 en Santo Domingo, República Dominicana, integrada por Tony Almot en voz y guitarra, Tomás Álvarez en bajo y teclados y programación y Joel La Sala en percusión, teclados y coros. Esta agrupación cuenta con 5 discos de estudio. Nosotros vamos a programar un tema de su segunda producción, Moneda, de 1996. El tema Ramona, que la verdad es una versión hecha por ellos en español, del tema Laila de Eric Clapton. Y cerramos el programa de hoy con una banda considerada como una de las iniciadoras del rock en República Dominicana, Transporte Urbano, formada en 1982 en la ciudad de Santo Domingo, manteniéndose activa hasta el año 2004. La banda estaba integrada por el vocalista Luis Díaz, Juan Francisco Ordóñez en guitarra, Uy Prometa en batería, Héctor Santana en bajo, quien posteriormente sería sustituido por Peter Nova, Bruno Ransom en saxo y José Duluc en percusión. Pocos años más tarde el grupo evolucionó en una formación de power trio con bajo, batería y guitarra. Nosotros vamos a programar un tema de un LP que fue grabado en 1985, pero debido a la falta de recursos fue publicado recién de manera oficial en el año 2000 bajo el nombre de Vikiana, las sesiones de 1985. La canción que vamos a escuchar en esta oportunidad es Anaísa. Ya, gente, comenzamos entonces a despedir el programa de hoy disfrutando de rock latinoamericano y en esta oportunidad con dos bandas provenientes de República Dominicana. Primero vamos a escuchar Toque Profundo de su disco Moneda de 1996. Disfrutamos de la canción Ramona y luego Transporte Urbano y su tema Anaísa del año 2000 del disco Vikiana, las sesiones de 1985. Con este nos despedimos como siempre, esperamos que todos ustedes estén muy bien y nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. Tony. Para adelante, tigre metido. Tony. ¿Qué fue? Date rápido, ¿cómo vamos a comenzar la actuación? Ok, ok. Padre, no puede tranquilo ya aquí. Preocupada que yo iba a volver con él.